Radio Ubrique. Deportes. Viernes 4 de noviembre arranca la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia módula de espacio, donde vamos a analizar toda la actualidad deportiva y todas las citas que se van a celebrar en los próximos días. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana donde de nuevo el fútbol, el baloncesto, el fútbol sala, el ciclismo, incluso la pesca y otras modalidades deportivas van a tener su cabida, no solo en el fin de semana sino también aquí en Tiempo de Deportes. Tenemos que hablar de fútbol. 5 de los 6 equipos ubriqueños juegan este fin de semana. Descansa el conjunto del Ubrique Atlético Juvenil. Partidos que se juegan en casa, pues en la categoría infantil y alevín, los enfrentamientos de los equipos del Ubrique Unión Deportiva frente al Alcalá Club Deportivo. También hará las veces de local el conjunto de los Vampiros en el Interprovincial de Veteranos, pero ya saben que no juegan en Ubrique sino en el Bosque. La gran cita del fin de semana sin duda va a estar en el pabellón polideportivo municipal mañana sábado a partir de las 6:30. Vuelve una nueva jornada del provincial senior del baloncesto y vuelve el Fercabe Cabo a jugar en casa tras la derrota sufrida el pasado fin de semana en Chiclana, con ganas de dejar atrás esa derrota y con ganas también de vencer a su más enemigo íntimo de la provincia de Cádiz, el Club Baloncesto Alcalá, el conjunto que siempre ha mantenido una rivalidad deportiva con nuestra localidad, con Ubrique, en todos estos últimos años, y de hecho todavía se mantiene y nos deja muy buenos espectáculos, muy buenos partidos en el que la emoción y el disfrute sin duda son ingredientes fundamentales. Pues este sábado vamos a tener la ocasión otra vez de vivir un enfrentamiento en lo más alto entre el Fercabe Cabo y el Club Baloncesto Alcalá. Las juniors descansarán, debuta el infantil y el cadete también jugará en Ubrique. Vamos a hablar de ciclismo también, porque hoy viernes a partir de las 10 de la noche aquellos ubriqueños que quieran participar en el cuarto dualón del pavo pueden inscribirse en el pabellón polideportivo municipal sin necesidad de realizar todo el proceso a través de internet. Es decir, es una medida para facilitar la inscripción a los locales que ha puesto en marcha la Asociación Ciclista de Ubrique. El resto, a partir del lunes 7, el resto de corredores que no lo hagan este fin de semana, que no lo hagan hoy, lo podrán hacer a partir del lunes a través de internet, lógicamente. 15 euros no federados, 20 euros para no federados. Además de eso, tenemos que hablar de ajedrez, tenemos que hablar de pádel, tenemos que hablar de automovilismo, hacer balance de lo que nos dejó el pasado fin de semana el primer rally de clásico Sierra de Ubrique de regularidad histórica. Estaremos en unos instantes hablando con el presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García, para que nos comente cuáles fueron los pormenores de la cita que agradó a los aficionados al motor, ya que se congregaron en una gran cantidad, sobre todo en la jornada del sábado, y un rally del que no cabe destacar ningún tipo de incidente. Y por otro lado, también vamos a tener ya nuestro último capítulo relacionado con la carrera popular Nutrias Pantaneras. Lo anunciábamos el pasado miércoles, dejábamos pendiente para hoy el sorteo de dos estudios biomecánicos a cargo de la empresa BIG Podólogos, que ofrecerá a todos los participantes ubriqueños de la última edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Entre los dorsales, entre esos participantes ubriqueños, vamos a sortear en unos minutos dos estudios biomecánicos. Con esto y mucho más nos vamos a quedar en el día de hoy. Antes, como siempre, damos unos minutos a la publicidad y enseguida volvemos. Ahora te damos más fútbol que nunca. Con Canal Plus Liga y Canal Plus Liga 2, disfruta de 8 partidos cada fin de semana por solo 16,95 euros al mes durante toda la temporada. Canal Plus, el fútbol hay que verlo donde hay que verlo. Infórmate en TDC 90, en Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 956-46-1052, y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956-70-2709. Ven a conocer un nuevo concepto en decoración. Ahora en Ubrique, Gazules Interiorismo.

Seguimos en Tiempo de Deportes, o comenzamos mejor dicho, 6:31 minutos, y lo vamos a hacer con lo que hemos adelantado en nuestro sumario. Vamos a quedarnos con ese sorteo de dos estudios biomecánicos a cargo de BIG Podólogos, una nueva empresa que se ha ubicado en Ubrique y entre cuyas funciones pues tiene algunas destinadas a lo que es a la actividad deportiva, al mantenimiento de los pies para actividades deportivas. Tenemos aquí a un componente de las Nutrias Pantaneras, de la directiva, Luis Naranjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para llevar a cabo este sorteo. Bueno, antes de entrar de lleno en lo que va a ser el sorteo, antes que nada, pues seguir comentando o cerrando ya lo que ha sido esta carrera popular de las Nutrias Pantaneras, porque ya casi una semana después de que se haya celebrado esta 18ª edición, ya suponemos que habréis hecho balance de esta edición y habréis sacado conclusiones, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos ahí, todavía nos quedan algunos flecos que cerrar, puesto que quedan todavía cosas que pagar, gente que ve, pero vamos, el balance deportivo lo hemos estado echando un vistazo, aunque siempre hay cosas que mejorar, pero creemos que ha sido de las ediciones con menos problemas que nos hemos encontrado, pese a todo. Alta participación general, bonita lucha también en lo deportivo y también los participantes muy contentos, ¿no? Sí, esto, año tras año, creo que repiten los corredores porque esta carrera, con las circunstancias que están hechas, la gente sabe que vienen aquí y sabe lo que se van a encontrar, tanto regalos como gente en las calles, en definitiva, una buena carrera. Y una manera también que tenéis de reconocer, digamos, la colaboración de los ubriqueños, de los deportistas ubriqueños en este caso, que este año han sido 112, una cifra pues bastante respetable, pues una manera de hacerlo es destinar estos dos sorteos biomecánicos solamente a los corredores de Ubrique, ¿no? Sí, esto ha sido gracias a la empresa BIG que tuvo esta idea. Lo estuvimos sopesando si darlo a los corredores en general o a los ubriqueños, y creemos que hemos acertado, puesto que si le toca a una persona foránea lo va a tener crudo para venir, y si viene le va a costar más caro el viaje que lo que es la consulta, ¿no? Así que pensamos hacerlo así, y más si me la forma de hacerla en el radio también, como agradecerle a esta empresa la labor que ha hecho con nosotros este año, siendo novata en el pueblo, así que creemos que le hacemos también un poco más de publicidad al hacerlo aquí en esta manera. Yo también quería destacar el homenaje que llevasteis a cabo en la carrera a los dos deportistas ubriqueños, Miguel Carrasco y a Jorge López Janeiro, ¿no? Ahí, en cierta manera, es una forma de reconoceros la sensibilidad que tenéis con los deportistas ubriqueños y con los colectivos, ¿no? Bueno, esto ya, como comentó mi compañero Fidel la semana pasada, pues llevamos ya, creo recordar que son 3 o 4 años haciéndolo, y creemos que deberíamos de seguir así. No sé si la próxima junta directiva creerá conveniente hacerlo, que creo que sí, porque es una manera de reconocer a una gente que hace un deporte minoritario. Aparte que minoritario, pues no, si no es por estas cosas, no es conocido, y menos en su pueblo, porque el chaval este de la bicicleta no es muy conocido, la verdad. Claro, no reside en Ubrique, Jorge López. Entre otras cosas, no reside aquí. Y después, el deporte que él practica, siempre va con Ubrique por bandera. Sí, claro, eso yo ya sí lo conocí en este medio, ¿no? Que yo que lo conociera yo de antemano. Y de Miguel, ¿qué vamos a decir de Miguel? Un hombre que lleva, desde que yo lo conozco, lleva toda la vida corriendo, ¿no? Y después de lo que le ha pasado ahora hace poco, no ha tenido nada que ver que en huerta de 2 meses ha puesto las calzones y otra vez a correr. Así que, bajo nuestro punto de vista, seguiremos haciendo estas cositas siempre y cuando haya deportistas que se lo merezcan, y si no son deportistas, pues gente que haga cosas en este pueblo. A reconocer no solo la actividad que realizan los colectivos deportivos o digamos la competitividad de los deportistas, los méritos deportivamente hablando, sino también esa capacidad de superación de deportistas, como en el caso de Miguel Carrasco, ¿no? Sí, claro, hombre, ¿sabes? Las personas estas que son así, quiere o no quiera uno, un modelo a seguir, ¿no? Sí, un modelo a seguir, porque eso no, yo no lo veo normal, ¿no? Además, con esta edad de así, que eso cualquiera le fuera pasado eso, y ahora mismito estaría en su casa viendo una novela, seguro. Una vez cerrada definitivamente la prueba, que ¿ahora en qué os centráis? Pues ahora ya también hemos terminado con una y ya estamos pensando en la fecha de la carrera por montaña. Así que esto es un no parar. Creemos que este año la queremos poner en a últimos de marzo, primero de abril, y esto conlleva empezar con el papeleo desde ya, para no cogernos los dedos como el año pasado. Uh-huh. Sobre todo para evitar las altas temperaturas de mayo, ¿no? Como la... Sí, también, por esa circunstancia también. Pero vaya, más que nada es porque hay muchas carreras que se pisan unas a otras y hemos estado sopesando varias fechas y creo que en marzo hay poquito, porque la primera de abril ya empieza a cerrar Vira, empieza el campeonato y es más uh-huh. complicado. A ver si no hay otra cosa en marzo. ¿Todavía muy pronto para adelantar algo? ¿O? Sí, todavía es pronto. vamos a descansar un par de semanas. Bueno, descansar entre comillas porque nosotros tenemos muchas cosas que cerrar todavía, pero vamos a descansar un poco, vamos a darle la importancia de esta carrera, vamos a saborear cómo ha salido esta carrera, que es verdaderamente la nuestra, y ya después pensaremos la otra. Por cierto, me han comentado varios, no sé si es la misma impresión que tenéis los organizadores, que este año varios corredores que este año han visto más público que en ediciones anteriores. ¿Ha habido más? ¿Cómo lo has visto? Yo personalmente no sé si ha sido de la manera que yo he hecho la carrera este año, que he ido más tranquilo. He visto mucha más gente. Otros años la verdad es que yo no he mirado nada. Este año sí he ido nomás que mirando a la gente, saludándola porque la he querido hacer de esa manera. Y he visto más gente. Yo no sé si habrá más o menos. Yo creo que casi la misma que otros años, vamos. Pues esa ha sido la 18ª edición de la carrera popular Nutrias Pantanera, cerrando, haciendo ya el balance definitivo de la misma aquí en Radio Ubrique. Nos vamos a quedar ya con ese sorteo. Antes que nada, comentar que un estudio biomecánico, exactamente, ¿qué es lo que es? Pues nosotros lo tenemos por aquí. Es, un análisis, un estudio del gesto y la mecánica del pie para prevenir la aparición de lesiones o alteraciones que pueden disminuir el rendimiento del deportista o paralizar por completo su actividad. La mala posición del pie o un mal calzado o problemas en el pie pueden derivar posteriormente en lumbalgia, en esguince, en tendinitis, en tenosinovitis, en gonalgias, bursitis, fascitis plantar, síndrome de la cintilla iliotibial, periostitis, fracturas de estrés, sobrecarga, pies cavos, pies planos, luego también dependerá de la forma del pie, pero vaya nombrecitos, y que tener la buena salud de los pies, pues lógicamente afecta a todo tipo de deportistas, desde el que hace atletismo, como en este caso los agraciados que van a obtener este premio, como los que se dedican a otros deportes como el pádel, el tenis, el senderismo, el fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues tenemos aquí una lista con los dorsales de los ubriqueños que finalizaron la prueba. Son dorsales muy dispares, pero nosotros hemos utilizado, o vamos a utilizar, vamos a hacerlo de tal forma que si fuera de los números de dorsales en los que no hay ubriqueño, un número saliera agraciado, pasaríamos al siguiente, pero vamos a hacer ese sorteo número por número, es decir, primero centena, luego decena y luego unidades. Tenemos aquí un bombo, Luis, lo puedes menear para que vamos al ataque, a ver, para que suene y, son los agraciados. Y vamos a comenzar con el primer número. Vamos a ver, el cero. El cero, el cero va a ser el primer número. Vamos a darlo tan bonito a este. Ahora vamos por las decenas. La decena es el número 6. 06 y unidades. El último. Vamos al lío. Unidades. Unidades. El 3. 063. Es decir, dorsal 63, que vamos a mirar por aquí por el listado, corresponde a Pedro Rubiales García. Pedro Rubiales García, el agraciado con el primer estudio biomecánico. Ahora vamos por el segundo. Vamos por el segundo. Otro meneíto por ahí. Otro meneíto. Y sacamos el 2. Número 2. El dorsal va a comenzar por el 2. Estamos hablando de centenas. Lógicamente podía salir como ha pasado antes el 0, pero en este caso sale el 2. El 5. El 5. 2, 5. Será 250 vamos y algo. Vamos por el último. Y el último de los números es el 2. El 2, 252, que corresponde a Francisco Javier Lamela Bazán. Francisco Javier Lamela Bazán es el segundo de los afortunados. Por lo tanto, los dos estudios biomecánicos han ido a pasar a Pedro Rubiales García y Francisco Javier Lamela Bazán. Ellos ya que son los agraciados. ¿Ahora qué es lo que tienen que hacer? Pues esto ahora, si puedo hoy o si no el lunes primera hora, le daré yo estos nombres al de la clínica, a Francisco creo que se llama, y ya ellos no tienen nada más que ir a partir del lunes, que se pasen por ellos cuando ellos quieran con su nombre, con tu carnet o... Con el DNI. Y ya él le dará la cita o lo correspondiente para realizar ese estudio biomecánico, que le va a venir muy bien, porque nunca está de más, ¿no? Sí, hombre, claro, esto es una cosa aquí también nueva y vemos a ver ya ellos nos contarán de por mi mano a besos y... su experiencia. Recuerden, Francisco Javier Lamela Bazán y Pedro Rubiales García, los dos agraciados, los dos afortunados con esos dos estudios biomecánicos. Luis, pues ya, si no hay nada más, Cañales. Bueno, si me permite, sí. Ahora que estamos aquí, pues me gustaría, en el nombre del Club No Te Espantan, en el mío propio, pues felicitar a todos los corredores que han participado, no ya llegado, sino participado en esta carrera. Y como no podía ser de otra forma, nuestra más sincera enhorabuena a Mari Carmen Ramírez Vela, puesto que lo que ha conseguido ella no es nada fácil. A las pruebas me remito, ha hecho falta 18 años para que un corredora local gane la general, que eso no es nada fácil. Ha puesto el listón altísimo para los demás, pero vamos, creemos desde el club que había que hacerle esta mención, puesto que Mari, con su empeño, su entrenamiento, está haciendo un año fantástico y lo ha demostrado donde había que demostrarlo, aquí en su pueblo. Y ha sido también una de las pioneras en Ubrique. Mari ya la conocemos todos, lleva muchísimos años ya en esto del atletismo, ahora se ha metido en montaña, lo está abordando, así que lo vuelvo a repetir, nuestra más sincera enhorabuena. Pues Luis, aquí nosotros agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, darte también la enhorabuena a ti por el resultado de esta 18ª edición de las Nutrias Pantaneras, y nada, mucha suerte en vuestros próximos proyectos. Vale, muchas gracias, hombre. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Find myself singing in the same songs every day. Wanting to make me feel good when things behind a smile ain't okay. Around and over in between the seas. 6:44, además de esto que ha comentado Luis, decir que también nos han remitido un comunicado del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras en el que reza lo siguiente. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras quiere agradecer al pueblo de Ubrique su paciencia y colaboración con la 18ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras que se celebró el pasado domingo. Un año más, los ubriqueños se abarrotaron las calles para apoyar y animar a los corredores, cosa que luego agradecieron y con la que se mostraron especialmente encantados por haber podido disfrutar de un excelente ambiente deportivo y festivo. Por otro lado, un año más, los ciudadanos han sabido comprender el enorme esfuerzo realizado para el buen desarrollo de la prueba, mostrando su enorme paciencia ante las molestias que pudieron ocasionar provocar los cortes al tráfico de las principales calles. Por último, quisiéramos agradecer la abnegada labor de los más de 150 colaboradores repartidos por todo el recorrido, sin los que este evento deportivo sería imposible organizar. Ahí queda este comunicado del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Quedándonos con la agenda del fin de semana, vamos a recordar los horarios en lo que al fútbol se refiere. En categoría juvenil hemos dicho que el Ubrique Atlético descansa este fin de semana. En categoría cadete, grupo 5 de la primera provincial, este fin de semana, mañana sábado 12 del mediodía, Club Deportivo Puerto Serrano Atlético, Ubrique Unión Deportiva. La verdad que no van a tener una cosa fácil los jugadores que dirige Modesto Barragán. Siempre es difícil, complicada y muy luchada. Los partidos que se disputan en terreno polichero, donde el público aprieta mucho. En lo que se refiere ya a la categoría prebenjamín, que será el otro desplazamiento del fin de semana, mañana a partir de la 1 de la tarde en Estella del Marqués, Escuela Deportiva La Marquesa, Ubrique, Unión Deportiva. Los dos partidos que se jugarán fuera de casa. Dentro de casa, doble enfrentamiento entre equipos del Ubrique, Unión Deportiva y el Alcalá Club Deportivo. A las 12:30, en las pistas de atletismo, se va a disputar el partido de la categoría infantil correspondiente al grupo cuarto de la Primera Provincial. Y un poco antes, a las 11:00 a.m, en el anexo del pabellón polideportivo, antiguo campo número 3, actual campo de fútbol 7 de césped artificial, se verán las caras Ubrique Unión Deportiva y Alcalá Club Deportivo en partido correspondiente a la cuarta jornada de la Primera Provincial Alevín. También comentar que vuelve a la competición o vuelve de nuevo a disputar un encuentro del Interprovincial del Veteranos el equipo de los Vampiros que descansaba la pasada semana. Va a tener enfrente un rival muy duro, la Asociación Deportiva de Veteranos de Bornos. El partido se va a jugar el domingo a las 10:00 a.m. en el Bosque. El conjunto de Bornos, que como hemos comentado en alguna que otra ocasión, pues es de los que aspira a estar en lo más alto de este interprovincial de veteranos Ruta de los Pueblos Blancos. También queríamos aprovechar en lo que se refiere al baloncesto. Tres partidos este fin de semana. El más destacable, el que hemos comentado en nuestro sumario. En la categoría senior, jornada número 4, Fercabe Cabo, Club Baloncesto Alcalá. Mañana sábado, 6:30 p.m, en el pabellón polideportivo municipal. El conjunto que dirige Juan Luis Esteban, que se va a volver a enfrentar a uno de los rivales con los que gusta jugar o gusta encontrarse en competición, pues por toda la rivalidad histórica que ha existido entre los pueblos de Ubrique y Alcalá en lo que a baloncesto se refiere en todas las categorías. Pero siempre es interesante, como decimos, vivir y revivir un nuevo choque entre estos dos equipos, el Fercabe Cabo y el Club Baloncesto Alcalá. Será en la categoría a senior, en el provincial senior correspondiente a la jornada número 4, mañana sábado a las 6:30 p.m. en el pabellón polideportivo municipal. En lo que se refiere al resto de categorías, las chicas del junior descansan, mientras que el cadete recibe al Club Baloncesto Zimbis, Cabu Club Baloncesto Zimbis, partido correspondiente a la jornada número 3, a partir de las 11:00 a.m. del domingo en el pabellón polideportivo municipal. El infantil masculino debuta además este fin de semana, también el domingo, en Liga. Será a partido correspondiente a la primera jornada, Cabu Club Baloncesto Algeciras, y el mismo horario que el cadete, el domingo a las 11:00 a.m. en el pabellón polideportivo municipal. Hard to argue when you won't stop making sense, but my tongue still misbehaves and it keeps digging my own grave with my hands open. Por cierto, que también tenemos que hablar de dos cosas, tenis de mesa y pádel, por dos motivos bien distintos. El pádel, porque nos hacíamos eco ya hace unos días de la noticia de una iniciativa que va a llevar a cabo el club de pádel de Ubrique, y es que Alejandra Salazar, campeona del mundo de pádel, va a dar un clinic en Ubrique y en Arcos. Es una palista de 25 años, actual pareja número 3 del ranking junto a Valeria Pavón. Será el próximo día 18 a partir de las 5:00 p.m. cuando imparta un clinic en Ubrique, un clinic de pádel. A partir de las 10:00 a.m. del día siguiente lo hará en el Club Pádel Bernal de Arcos de la Frontera. Pues una buena noticia, una toda una campeona del mundo que va a estar presente impartiendo sus conocimientos en Ubrique, en el Club de Pádel de Ubrique. Recuerden, Alejandra Salazar visitará o dará, impartirá un clinic en Ubrique. Y en lo que se refiere al tenis de mesa, triple cita para este fin de semana. En el grupo 3 de la primera, de la tercera nacional, el domingo a partir de las 11:00 a.m, Club Tenis de Mesa Ubrique, Club Tenis de Mesa Arcos. En el grupo 5 de la Superdivisión, el sábado a las 6:00 p.m, Club Tenis de Mesa Aznalfarache, Club Tenis de Mesa Ubrique, en San Juan de Aznalfarache, mañana sábado a partir de las 6:00 p.m. Y el grupo 9 de la División de Honor nos va a dejar el siguiente enfrentamiento el domingo a las 11:00 a.m. Club Tenis de Mesa Ubrique, Sidoña Tenis de Mesa. cierto que volvemos al tema de la carrera popular Nuchias Pantaneras. Habíamos dejado pasar una cuestión. Comentar que los que fueron también afortunados o agraciados con un masaje en el centro Terapias Juan de. Recordemos un nombre. En la categoría promesa sería para José Antonio Pérez Muñoz. En la categoría señor A, Leandro Izquierdo Sánchez, Jesús Morcuén de Timón. En la señor B, Ildefonso Cózar Andrade, Javier Pérez Moreno. Veterano A, Jesús Fernández Sedeño y Juan Carlos Domínguez Román. Veterano B, Juan Carlos Jaén Fernández y Francisco Javier Ramírez Vela. Veterano C, Juan Rubiales García. Veterano D, Fernando Fernández Rubiales y José Antonio Jiménez Corrales. Veterano E, Antonio Pérez Corrales y Francisco Domínguez Fernández. En veterana A, Ángeles María Borges Río y Mercedes Vázquez Rincón. Y veteranas B, Pepa Gómez Carrasco e Isabel Arena Rincón. Recuerden que se pueden acercar al centro terapéutico de Juan de en la calle San Sebastián o llamar al 666-590912. Eso, otra cuestión relativa a la carrera popular Nutrias Pantaneras. Pero vamos a cambiar de tema radicalmente, nos vamos a quedar con el mundo del motor. Y es que el pasado fin de semana también Ubrique vivió una jornada festiva en lo que automovilismo se refiere con la celebración de ese rally clásico Sierra de Ubrique que organizó Escudería Ubrique. Su presidente lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, Pedro Carlos García. Pedro Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Supongo que contento y satisfecho con el resultado de ese primer rally clásico Sierra de Ubrique, en el que, bueno, salió todo a pedir de boca, ¿no? Al menos en el apartado organizativo. Sí, señor, muy contento en todos los aspectos. Ha sido un rally, ha salido bastante bien todo. Los tramos cronometrados han sido bastante bien, bastante buenos. Se ha cronometrado todo en los tiempos exactos. Y en fin, y estamos todos bastante contentos con el resultado de la prueba. Y que precisamente en ese aspecto, en el tema del cronometraje, se metía ahí en una, digamos, una disciplina nueva, ¿no? Había que ver también cómo se adaptaba ya a esta nueva dinámica. Sí, efectivamente, era un sistema nuevo que es la primera vez que se prueba, y además no solo aquí, es la primera vez que se prueba en Andalucía. Y bueno, y ha dado un resultado magnífico, magnífico. Uh-huh. Pedro, mucha afluencia de público y aficionados, al menos en la jornada del sábado, ¿no? Sí, ha habido mucho público y además en los cruces por donde hemos pasado también ha habido mucho público viendo la carrera, desde el Puerto Gali, en Alcalá, toda esa parte ha habido mucho público, muchísimo público, y además de lo mejor que ha habido es eso, que no ha habido incidentes de ningún tipo, prácticamente no ha habido nada, sino los inconvenientes propios de la carretera abierta, que a uno le coge un tractor o un coche más lento, y bueno, pero eso es una cosa típica. Digamos que es intrínseca lo que es la competición en sí. Aparte de eso, en ese apartado de incidencia, ¿algún abandono por avería o mecánica o algo? Sí, hubo un abandono por una avería el sábado de un alpine que el domingo salió. Sí. Y luego hubo en Grazalema, hubo el que ganó, el Porsche 911 le dio un golpe una cabra montesa que en ese momento saltó con la mala fortuna que le dio al cristal del delantero del foco. Y, uh-huh. Y luego el domingo hubo también una incidencia de un golpe que le dio a un 124 Sport verde de un coche que salía por la parte de las cañillas por ahí le dio un golpe en una puerta o algo así, pero vale, eso es lo típico de una carretera abierta. Digamos que son incidentes menores, ¿no? Lo que se podía esperar. Pues, efectivamente, lógicamente. Uh-huh. Al final, ¿cuántos vehículos pudieron tomar la salida? Fueron 28 vehículos los que tomaron la salida, creo recordar. Uh-huh. 28, 29. Y excepto esos incidentes, que el mismo Alpine el domingo salió, hizo el recorrido normalmente, no, eso ya te lo digo, no ha habido ningún problema. La inscripción sí podía haber sido un poquito más amplia, pero también tenemos en cuenta eso, que ha sido la primera vez y en la situación en que estamos que no se puede tirar con mucha pólvora. 28 vehículos y, bueno, yo cuando te comentaba la afluencia de público, la que yo pude comprobar fue la de la salida del sábado, tras las verificaciones administrativas y técnicas, la zona de la avenida donde estaban los vehículos, porque claro, como comentamos, el interés aquí para los aficionados es ver en sí el vehículo, ¿no? No ver si corre más o si corre menos, sino ver el vehículo, y porque algunos eran auténticas joyas. claro, claro, y había unos vehículos muy espectaculares. No son vehículos antiguos, muy algunos muy antiguos, el más antiguo creo que era el Volvo, el Volvo Coupé, que ese Volvo es de los años 60, luego los demás vehículos eran de los años 70 y algunos de los 80, ¿no? Pero sí son auténticos, son coches bastante buenos y la verdad es que son coches muy espectaculares de ver, sobre todo a la hora de salir, los motores de 8 cilindros, que son muy espectaculares de oír. Y en fin, y son coches que son bonitos de verlos salir, ese aspecto. Y por lo demás, pues nada, sin mayor inconveniente. En lo deportivo existían dos categorías, Sport y Turismo, ¿no? Con victoria de los Porsche, de Francisco Javier Roldán y Luis Gómez Cornejo, respectivamente. Sí, es así. Efectivamente, esos van aparatos con medición y otra puntuación que hay es que es sin aparato de medición. Ajá. Y luego también hay una puntuación que no sé exactamente cómo va, pero sí es que se puntúa según la antigüedad de los coches, tienen más o menos puntos. Bueno, aquí es difícil de seguir competitivamente porque si fuera otro tipo de prueba de velocidad estaríamos diciendo, es que el que ganó iba como un tiro, ¿no? Aquí el que ganó como iba. Aquí el que ganó iba como tenía que ir. Exactamente así, porque si vas más rápido te pasas, puntúas, tienes punto de más, y si te quedas corto igualmente, ¿no? Lo que interesa es hacerlo lo más exacto a la media posible. Oye, Pedro, ¿y con qué sensación se quedaron los pilotos? ¿Les ha gustado la prueba de Ubrique y el entorno? Sí, sí, muy buena, muy buena. Yo todos los comentarios que he oído y todo lo que me han dicho ahí, todo por donde quiera que hemos estado, nos han comentado y en los foros también, de que están muy contentos, que era la primera vez que se hacía, pero que en fin, que se veía que entendíamos de coche. Y yo lo que le decía es que esto es una tos comparado con un resfriado, que es lo de la subida, hombre. Que así que lo hemos llevado bastante bien y creo que el resultado ha sido bastante bueno. Balance positivo tanto de organizadores como de piloto. ¿Eso significa que el camino está llenado ya para una segunda edición, para el año que viene, supongo? Hombre, por lo menos vamos a intentarlo que salga una segunda edición y que completemos una inscripción. No muchos más, porque tampoco se puede tener mucha más infraestructura, ¿no? Pero sí en torno a unos 45 o 50 pilotos, ese sería un número bastante bueno, y mientras mejores monturas vengan, más espectáculo se da. Pero vaya, que eso lo dicho, que el resultado, nosotros estamos bastante contentos en todos los aspectos. Bueno, también la suerte de que climatológicamente la jornada acompañó, que nos ha tocado, por ejemplo, lo que nos va a tocar este fin de semana, o en este caso, los que le va a tocar Sierra Morena, ¿no? Efectivamente. Y que, lógicamente, eso luce más la prueba. Claro, muchísimo más. ¿Dónde va a parar? No, porque la avenida no hubiera estado igual el sábado si hubiera estado lloviendo, eso es evidente. Y además, eso que ha ido todo, el discurrir ha sido bastante bueno. Bueno, y ya queda ir preparándose para 2012, suponemos, que no tenéis ninguna cita a la vista de aquí a final de año. En 2011 habéis organizado 4 pruebas y, no sé, ¿se podrá el próximo año al menos igualar este número? Hombre, las pruebas que se han hecho también han ido saliendo de, no te digo de un día para otro, pero bueno, excepto la subida que estaba previsto todo, pero sí el slalom fue 2 meses antes, y luego la del el slalom de Prado, pues igual, ¿no? Fue de Prado de Algar. Fue de la misma forma, de 2 semanas antes. Pero bueno, nosotros vamos a intentar seguir en el mismo camino cuando haciendo las pruebas que vayamos pudiendo hacer, y sobre todo que los resultados vayan siendo buenos. Eso es lo más interesante para nosotros. Al menos la única asegurada es la subida, eso es seguro. Hombre, yo espero que la subida esté asegurada en todos los aspectos. Vamos a ver la Junta Andalucía qué tal, porque el año se presenta más duro que nunca. Y también vamos a ver el ayuntamiento y todos los organismos públicos. Y en definitiva vamos a pelear por la subida, desde luego inscrito estamos, nuestro hueco ya lo tenemos hecho, que seguramente, como hemos comentado, puede ser que sea el 21 y 22 de abril, pero seguridad plena no la podemos dar todavía. Pero, en fin, en definitiva, vamos a pelear todo lo posible para que la subida esté asegurada, claro. Porque es que un evento como este, como se nos vaya, no vuelve más. Hemos comentado que de aquí ya a final de año, organizativamente no tenéis nada, pero otros asuntos relacionados así con el automovilismo, por ejemplo, reuniones con las distintas federaciones, sí vais a tener que llevar a cabo, ¿no? Sí, sí, no, y ahora empiezan las reuniones con las federaciones, ya hemos tenido una reunión con la Federación Española, tenemos otra brevemente con la andaluza, en breve, y luego ya empezamos con organismos de la Junta de Andalucía, con el delegado provincial de turismo, ya hemos tenido una reunión y tenemos en breve otra, y en fin, ahora lleva todos los pasos de esto para llegar a tener la seguridad de que la prueba sigue para adelante. Y eso, digamos, como escudería Ubrique, porque luego a título individual, no sé si tenéis por ahí alguna actividad de socios, componentes de la escudería. Ya sabemos que tenéis una estrecha colaboración ahí con el circuito Ascari, que muchos pues estáis con el título de oficiales, o si no lo habéis sacado, estáis ahí sacando. En ese aspecto, sí, sí, ¿qué no, tenemos? La escudería funciona perfectamente. Pues la escudería de técnico, deportivo e incluso directores de carrera, tenemos ya la escudería 2, ¿no? Uh-huh. Y no solo eso, sino que vamos a Ascari de deportivo, de seguridad, de comisario, de en fin. Eso nos falta todo el año, ¿no? Todo el año estamos teniendo, no solo en Ascari, y en muchos sitios que nos llaman, en karting, en el Campeonato de Andalucía y en algunas pruebas del Campeonato de España de karting también. Es decir, que no solo destinéis vuestros esfuerzos a lo que es la propia actividad organizadora de Escudería Ubrique, sino ahí apoyando otro tipo de pruebas y desarrollando pues, vuestra actividad y vuestra afición, ¿no? Así es, así es. Pues Pedro, lo vamos a dejar aquí. En principio agradecerte que nos hayas atendido. Enhorabuena pues por el resultado de este primer rally clásico Sierra de Ubrique. Y nada, mucha suerte para los próximos proyectos, ¿eh? Muchas gracias a ti, Jesús. Muchas gracias, un abrazo. Por cierto, no quería dejar tampoco pasar una cita que va a tener lugar la próxima semana relacionada con el deporte de montaña, con las carreras por montaña, y es que llega el Maratón Alpino de Jarapalos, una prueba señalada en rojo en el calendario de muchos deportistas ubriqueños. Es el caso de los siguientes que están inscritos desde hace ya bastante tiempo. El Jarapalos tendrá lugar el próximo 12 de abril, algo más de 41 kilómetros lo que van a afrontar. Llevan ya estos corredores, algunos de ellos mucho tiempo preparándose para la prueba, y van a estar presentes los siguientes: Juan de Dios Vilches Varo, Francisco Zapata García, Benito Sepúlveda Ruiz, Juan Miguel Rubiales García, José Antonio Ramírez Vela, Mari Carmen Ramírez Vela, Antonio Prieto Núñez, Miguel Ángel Pozo Morales, Francisco Pazos Torres, Luis Ignacio Pan Román, Pedro Ortega Mancilla, Pedro Ordóñez Mancilla, Luis Naranjo Salado, Jesús Naranjo Salado, Francisco Naranjo Aznar, Juan Carlos Jaén Fernández, Juan Carlos Huércano Gil, Fidel González Ortega, Lorenzo Díaz Pino, José Corrales Sánchez, Jesús Casilla Sevilla y José Manuel Villarte. Son los ubriqueños, al menos que nosotros hemos tenido constancia, que van a estar presentes en ese maratón alpino de Jarapalos. También teníamos que comentar, ayer adelantamos que se había celebrado ya la tercera, teníamos resultados de la tercera ronda de la tercera liga de ajedrez Barlovato, que a lo largo de esta semana se estaba disputando la cuarta, ayer ya concluyó la cuarta. Resultados no lo sabemos con exactitud, pero sí, bueno, sí podemos decir que se van, en este caso, la clasificación va de la siguiente manera: en primera posición Francisco Lobato con 3.5 puntos, segunda, tercera y cuarta posición con 3 puntos tenemos a Antonio Medina, Manuel Ordóñez y Antonio Macías con 2.5 puntos, Manuel Castro, Alberto Mateos y Manuel Lobato con 2 puntos, Luis Leiva, David Sierra, Francisco Javier Fernández y Juan Carlos Simón. 1 punto para Rafael Benítez, Ismael Jaén, Manolo Montiel y Juan Antonio Canto, y sin puntuar Emilio García. Ya decimos que en esta última semana, en esta última ronda, Antonio Medina caía ante Francisco Lobato, creo. Bueno, no es seguro los resultados estos ante Francisco Lobato. Por otro lado, también Manuel el Castro caía ante Manuel Ordóñez. Es complicado, estamos aquí, no nos vienen los resultados directos, estamos sacando conclusiones, al menos lo vamos a sacar de ese grupo de cabeza. Francisco Lobato lograba vencer a Antonio Medina y Manuel Ordóñez a Manuel Castro. También caía Luis Leiva ante Antonio Macías en ese duelo. Y Manuel Lobato vencía a Rafael Benítez. Alberto Mateos vencía en este caso a David Sierra. Y Francisco Javier Fernández vencía a Juan Antonio Canto. Manolo Montiel también vencía a Emilio García. Y por último, Ismael Jaén caía ante Juan Carlos Simón. Esos fueron los resultados de esa cuarta jornada, en la que los enfrentamientos van a ser los siguientes para la quinta: Macías frente a Lobato, Medina frente a Castro, Mateos frente a Ordóñez, el Manuel Lobato frente a Leiva, Sierra frente a Fernández, Simón frente a Montiel, Canto frente a Benítez y García frente a Jaén. También tenemos que hablar del Club Briqueño de Pesca Deportiva, que celebra este fin de semana su séptima manga del concurso social 2012. La manga en principio estaba programada que se celebrara en el embalse de los Hurones, en la zona de la Esparragosilla, pero por el mal estado del tiempo, la mala climatología, se ha decidido cambiar el escenario por el lago de Arcos, por la zona de las piedras, que tendrá lugar, bueno, la cita o la manga se va a celebrar el próximo domingo. Tiempo ahora también para quedarnos con el ciclismo, por ese mismo motivo. Lo primero, quedarnos con la ruta del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, que nos la explica Modesto Ángulo. Hola, buenas tardes, Radio Ubrique. Os voy a hablar de la ruta de montaña de este fin de semana. Este fin de semana toca la ruta de el Villena, lo que es la típica de las castañas, como todos sabemos. Vamos a salir a las 7:30 desde la Plaza de la Estrella, en los coches, hasta la estación de Corte, la Cañada Real Tesoro. De allí tomaremos un carril que va hacia el puerto de Benalauría, pasaremos por las localidades de Benalauría, bajaremos al Valle de Genal, pasaremos el río de Genal y nos iremos hacia la venta de San Juan, allí en el río de Genal, donde está el camping, que está desde Gautrin. Desde allí subiremos otro carril que va hacia Benarrabal, y desde Benarrabal cogeremos otro camino, otro carril, que va por detrás de la frontera hacia la estación de Corta, o sea, el Colmenar. Y ese es el recorrido aproximadamente. La dificultad técnica básicamente es baja. No hay ninguna, todo pistas y carriles anchos. Y la dificultad física sí es un poco más compleja, ya que se suben grandes puertos y grandes pendientes. Y como tenemos que poner un acuerdo, que vaya a venir a la ruta, o bien vaya con su propio vehículo, y esté a las 6:30 en la Plaza de la Sella, o bien se ponga en contacto con alguno de nosotros para poder venir con acompañarnos y eso. Y como bien he dicho antes, pues es una ruta muy bonita, atraviesa los dos valles, el Valle de Guadiar y el Valle de Sena, que tienen que estar con esta última agua bastante bonito. Y los colores ocres del otoño pues están en todo su esplendor. Bueno, nada más, y ya la semana que viene os vuelvo a informar de la ruta. Gracias y hasta la semana que viene. comentar que el grupo de los Rivera ya ha anunciado que va a acompañar a la asociación ciclista este fin de semana en esa ruta, en la del Valle del Genal, y que por su lado los Perea van a afrontar su quinta ruta de 80 kilómetros, Ubrique Las Abiertas, Algar Variante y Ubrique. Esta ruta pues va a tener lugar el domingo. Por cierto, ya que hablamos de ciclismo, volvemos a recordar que hoy va a estar abierto el plazo de inscripción, o se va a abrir la inscripción para los ubriqueños que quieran participar en el cuarto duatlón del Pavo. Oficialmente el plazo de inscripción arranca el lunes, pero hoy van a tener la opción de hacerlo aquellos ubriqueños que quieran evitar todo el proceso de inscripción a través de internet, en vez de hacerlo online, lo quieren hacer directamente, pues lo van a poder hacer hoy en el pabellón polideportivo municipal a partir de las 10 de la noche. Recordemos, la inscripción es de 15 euros para los federados en triatlón, 20 euros para aquellos que no tengan licencia, que el cupo de inscritos es de 150. La inscripción y el pago se hacen, el pago se debe de hacer en una cuenta habilitada a la Asociación Ciclista de Ubrique en Unicaja. Y bueno, para aquellos que no quieran hacerlo en el día de hoy, lo pueden hacer online remitiendo un correo electrónico a la dirección siguiente: a.ciclismo.ubrique@gmail.com, con los datos personales, nombre, apellido, fecha de nacimiento completa, localidad y club de pertenencia. El plazo de inscripción finalizará el 6 de diciembre o cuando se cubra las 150 plazas disponibles. Pues esa va a ser una de las citas del próximo mes de diciembre, en la que estaremos atentos, porque además diciembre nos trae esto y el Campeonato de Andalucía de Tenis de Mesa, que se celebrará en Ubrique. Finalizamos con el fútbol sala, recordando que la Atmósfera Ubrique Fútbol Sala disputa el partido correspondiente a la tercera jornada y lo hará en Prado de Rey frente a Talleres Mape Fútbol Sala Algar, partido en el que los ubriqueños intentarán continuar con esa excelente racha inicial, dos partidos, dos victorias, a ver si la tercera también se convierte en victoria y se afianza ahí en los primeros puestos. Y recuerden, hoy hay fútbol sala, hoy y mañana correspondiente a la liga local. Suponemos que los partidos de la cancha exterior se suspenderán. Estaba previsto a las 9:30 Revolución La Fresquita, Autoescuela Celia, a las 10:30 Ciuco y Autoescuela Los Remedios, y a las 8:30 Panadería San Antón, Club Deportivo Grazalema. Esos eran los tres partidos previstos en la cancha. Suponemos que se suspenderán. El resto de hoy pues nos deja los siguientes partidos: de División de Honor a las 10:30 en el pabellón Paz Metrópolis Don Odón, y en Los Remedios a las 8:30 Mandarina Construcciones Sierra. De primera división, dos partidos de Los Remedios: 9:30 Celta Los Montes, 10:30 Oasis Lunge Racing Pantera. Y en el pabellón, y ya está, porque ya para hoy viernes no había nada más. Y de primera división, ese partido que se va a disputar en la cancha y poco más. 7:15, es hora de despedirnos. Nosotros nos vamos, volveremos el lunes resumiendo, contando, analizando y llevando a todos los aficionados al deporte lo que dé de sí todas estas citas de las que hemos comentado algunos detalles en este programa, que van a tener lugar este fin de semana. El lunes resumiendo todo lo que dé de sí el fin de semana, aquí en el 97.6 de la frecuencia modulada. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana y hasta el lunes.